Salvamento marítimo reanuda mañana en la costa de Marbella la búsqueda del pescador desaparecido después de haber rescatado el cadáver de su compañero en la tarde de este domingo. Los tripulantes avisaron a las 3 de la madrugada al 112 de que se encontraban perdidos cerca de la playa marbellí de Cabo Pino y que no podían alcanzar la orilla al haberse roto el motor del bote en el que salieron a navegar. La pequeña embarcación fue localizada por el dispositivo de búsqueda sobre las 3 de la tarde y a las 5 fue hallado el cuerpo sin vida de uno de los desaparecidos. El presidente del Partido Popular Andaluz, Juan Ignacio Zoido, reclamado hoy a la presidenta de la Junta que actúe ya en los casos de corrupción que instruye la justicia porque está todavía a tiempo de rectificar, ha dicho. Para Zoido, lo conocido hasta ahora sobre los ERE, Invercaria y UGT, entre otros casos, señalan que estamos ante un solo caso. No sabemos qué caso es más grave, si el de los ERE, si el de Invercaria o el caso de la UGT que estamos conociendo. ¿Y sabéis por qué? Porque seguramente estamos ante un solo caso, que es el caso de la Junta de Andalucía y del PSOE de Andalucía, que están contribuyendo institucionalmente a una gran defraudación de dinero público en beneficio siempre de que ellos tuvieran la maquinaria para ganar elecciones. Y este domingo el secretario general del PSOE ha manifestado su oposición al nuevo paquete de medidas de la reforma laboral anunciado por el ministro de Economía. En Barcelona, Alfredo Pérez Rubalcaba también ha arremetido contra la ley de seguridad ciudadana aprobada por el gobierno. Una ley de orden público que pretende dificultar la libertad de expresión. Eso es lo que pretende la libertad de manifestación. Esta es la ley que acaban de aprobar. Fijaros la paradoja. Un partido que hoy sabemos que ha delinquido pretende convertir en delincuentes a aquellos ciudadanos que quieren hacer derecho y uso de sus libertades. Esa es la gran paradoja. El gobierno dedicará 2,5 millones de euros a financiar una campaña de comunicación para dar a conocer las medidas de fomento y apoyo al empleo, en especial el de las personas más jóvenes. Así consta en una resolución de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado. Los próximos días van a ser claves para despejar el futuro de Naval. La dirección de la compañía tiene previsto presentar su plan estratégico, el documento que guiará a los astilleros públicos durante los próximos 5 años. Socorro López. De nada sirve un plan estratégico si no se han cerrado las próximas contrataciones. Esta es la opinión del Comité Intercentros que ha sido citado en Madrid para conocer el documento planteado por Navantia. De momento, sin carga de trabajo en el horizonte. José Antonio Oliva es el presidente de ese Comité Intercentros. El plan estratégico que van a presentar, de la que tenemos las líneas básicas, no sirve absolutamente para nada. O sea, es completamente papel mojado y en 48 horas irá a la basura si no se consigue carga de trabajo. Porque los planes estratégicos dependen de los escenarios. Los empleados han anunciado movilizaciones hasta que no se concrete el resultado de las negociaciones para construir los barcos de gas natural. Buenas noches. En el sorteo del cupón fin de semana de domingo celebrado hoy, el número premiado ha sido 54.732, 54732, serie 050. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. A esta hora se registran 10 grados en Torrox, 8 en Moguer, 3 grados en Andújar. Son las 11 y 3 minutos. La información más útil para el fin de semana en RAI. Radio Andalucía Información.